Hola, soy Pepe San Martín, muchos de ustedes ya me conocen, vivo en Mar del Plata, siempre luché y gestioné por los derechos de los trabajadores. Milité siempre en el mismo partido, necesito tu voto para luchar por la ciudad de Mar del Plata y Batán. Vote Lista 7.